Te monto un espectáculo en dos metros de habitáculo. Yo llevo mis cuentas y mis cálculos, me llamo Arturo. Podéis decir que me den por culo, que cago duro, pero desde aquí te juro que soy el hombre del futuro. La pereza por la ventana, yo te aseguro que cerveza y marihuana, ese es mi conjuro. No te hagas el duro, deja de tomar bromuro. Una sonrisa y un abrazo, eso es lo más puro. Te veo crudo, se te hace un nudo en la garganta. Tienes la postura tensa del tozudo cuando canta. Te atrabancas, el público se te apalanca. Todos callados mirando pa' otro lado, vaya estampa. Nos vamos a transformar los perros de la puerta del Hades y siguen subiendo los alimentos de primera necesidad. Que tú hagas un par de letras de una infección de lepra no es motivo pa' que los flipes, vacilando de libreta. Pa' que el mundo se respete, primero hazte un peta. No es cuestión de suerte lo de alcanzar tus metas. Vivir no es fingir que tienes el elixir. Es fluir para sentir y decir sí para reír. Me vienes con cuento, me curas con engüento. Necesitas a un sargento donde te pauta en cada momento. Siento el esperpento de tu presencia en movimiento. Nada suculento, mira la esencia, la estás jodiendo. Y si me ves con corbata, porque curro por plata. No por gusto ni placer, también me asusto de la rata. Librémonos de este prejuicio que nos atrapa. Tiremos por el precipicio el pensamiento lapa. El que se clava cual estaca en una parte del cerebro. Como somos crueles perros y nuestra envidia se destaca. Nos marcan las pautas, las normas. La gente se conforma a mundos de plataformas que nunca se transforma. Hace tiempo que rompimos nuestro pacto con la tierra y recibimos a fachas pardillos con hacha, martillo y piedra. ¿Qué es lo que queréis si estáis en guerra? Hay sitios en los que tus principios te destierran. Vamos a acabar con este pánico. Estamos preocupados y obcecados por nuestro estado de ánimo. Animo a cada ser a realizarse como pueda ser. Somos seres únicos, capaces de esforzarse para entender. Sonreír, disfrutar y dialogar con gente inteligente que te pueden aportar. No estamos para reventar, ni destruir, ni amenazar. Me ofuscan los que buscan con su fusta vacilar. Procura estar a la altura de las circunstancias y afronta lo que venga con prudencia y elegancia. Busca en el rincón más profundo de tu ser esa cuestión que te obceca y no te deja ver en tu interior. Que estás repleto de objetos extraños desde antaño. Sé que no hago bien cuando me engaño, pero no hago daño a nadie en este mundo. O eso creo, si me equivoco ante todos me disculpo. Muchos pulpos, pocos tentáculos que van de bulto y no dan espectáculo. Situaciones críticas de estado catatónico, la crónica legítima del fumador metacrónico. Quiere un diván de aventura, dirán a estas alturas. Ya no eres un niño, mantén la compostura. ¿Será que sigo el rastro de las marcas de la oruga? ¿Será que estoy a gusto en una charca con tortuga?